supe quererte. Te abrazaba yo en el puente, nos quisimos de un jalón. En las tardes tan serenas, por las verdes arboledas, me robaste el corazón. Luego vino el tiempo de aguas, ya no supe dónde andabas y todito se acabó. Abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor.